Entrevista. La Tribuna. Jaime, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un especial saludo y de antemano gracias por atender la llamada. A ver, en este entorno de despedida que se dice por aquí, que se dice por allá, que lo llaman de los medios para preguntarle, que sabe que la barra lo va a homenajear, que usted, lógico, ahí tendrá en la mente que el público que vaya al estadio el sábado va a ir a aplaudirlo, va a ir a verlo a usted. ¿Cómo se está sintiendo en estas horas, Jaime? No, tranquilo, tranquilo. Quizá ya cuando llegue el día del sábado, un poco ansioso, ¿no? Pero a pesar del poco tiempo, me he preparado con lo necesario, yo creo, para, bueno, tratar de salir por la puerta grande, que es lo más importante, y bueno, saber de que dejé casi toda mi carrera en un club que ganamos grandes cosas, ¿no? ¿Qué quiere regalarle usted personalmente su despedida a la fanaticada que va a ir al estadio para verlo por última vez con la camiseta del DC United? No, primero una victoria, ¿no? Que hace mucho tiempo que no ganamos en casa, así que despedirme con una victoria y nada, tratar de aportar al equipo como siempre lo he hecho. Analógicamente al debut, ¿cómo se siente un jugador cuando ya vivió esa etapa y ahora tiene que vivir la otra, que es la despedida? No sé, te la diré el sábado después del partido. Pero más allá de que todavía no descifra, ¿siente como ese cosquilleo, esas hormiguitas en el estómago pendientes de ese juego? No, simplemente, no sé, la verdad es que no tengo, la verdad, nada de expectativa, no sé qué va a pasar, no sé cómo me voy a sentir, así que es un poco difícil, ¿no? ¿Ya ha pensado en el momento de la partida y ha visualizado a la distancia qué es lo que más va a extrañar de esta convivencia con la MLS, con el DC United, con esta fanaticada? No, seguro. Va a ser bastante difícil, pero bueno, la vida continúa y hay que ser fuerte y seguir, sobre todo por mi familia, ¿no? Jaime, el que John Harks, Eddie Pope y Marco Antonio Echeverri hayan manifestado, vamos a estar ahí con Jaime acompañándolo, respaldándolo, aplaudiéndolo en su último partido, ¿eso qué significado tiene para usted? No, un orgullo haber jugado con ellos y nada, no, importante saber de que uno es importante para esas personas y saber que el respeto que hay mutuo, así que esas cosas se ganan por mérito propio y nada, no, contento por eso y nada, espero que sea una linda fiesta. Buen jugador, pudo exhibir gran parte de su técnica, 132 goles, más de 100 asistencias, títulos. ¿Qué cree que le faltó por hacer en ese recorrido por la MLS? No, pero uno como persona siempre quiere mejorar todo el tiempo. La verdad que no me puedo quejar porque he tenido una carrera dentro de todo satisfactoria y siempre uno quiere más cosas. No me ha gustado ganar más torneos, pero bueno, no se pudo, ¿no? Usted de Bolivia sale a Colombia, al Independiente Santa Fe, luego se va a Inglaterra y termina jugando en la MLS desde el comienzo de esta liga. Cuando arrancaba por ahí en Atahuicha Aguilera, ¿proyectaba esto así? ¿Era el escenario que usted buscaba para mostrar todo el potencial de su fútbol? Sí, pero nunca pensé quedarme en Estados Unidos, ¿no? Porque había tenido la oportunidad de, cuando tenía 15 años, venir al Dallas Cup y fue una experiencia maravillosa, pero el fútbol no estaba tan crecido como lo está ahora, ¿no? Así que nunca pensé que Estados Unidos me iba a coger con los brazos abiertos y que iba a tener una carrera de la magnitud que la tuve. Usted, que es un jugador de los más referentes del fútbol de Bolivia, quizá también como a Ronaldo le quedó pendiente en la Copa Libertadores. Sí. Esa es una cosa que nunca la pude jugar, así que, pero también en otras cosas que son importantes. Jaime, cuando estaba en su mejor momento, cuando usted pasaba a todo el mundo aquí, cuando todo el mundo hablaba de usted y que usted sentía que su potencial era casi que imparable en la MLS, ¿estuvo esperando una llamada de un equipo grande de Europa, de un equipo que lo proyectara a otro nivel como el que quizá uno espera? Sí, mi intención era volver a Europa, pero bueno, no se dio por X motivo, pero al mismo tiempo yo sé que soy una persona bendecida y con mucha suerte, la cual tampoco puedo mirar hacia atrás y decir pude haber hecho esto. Pasaron las cosas y bueno, yo contento por haber hecho lo que hice y ahora tengo que pensar qué voy a hacer en mi futuro. Jaime, hablando un poco de las cosas que le enseñó el fútbol MLSero, ¿cuál es la principal enseñanza que le deja su paso por la Major League Soccer? Yo creo que la vida te da enseñanzas. El fútbol es simplemente un complemento, ¿no? Es algo que hacemos, que tenemos la suerte de jugar a algo que nos gusta y encima nos pagan. Entonces creo que somos bastante bendecidos por esa razón, y entonces yo pienso más que la vida es lo que te deja más enseñanzas, porque el fútbol sí te deja muchas cosas, muchos recuerdos, amistades que son gajes del oficio de la vida, pero simplemente es un complemento. Seguramente usted va a terminar siendo técnico o forjador de nuevas figuras, porque lo vemos que le gusta ese trabajo y quiere hacerlo de buena manera. ¿Qué cosas de las que recogió en el fútbol MLSero dice usted, voy a aplicarlas porque son realmente una buena fórmula, una buena alternativa de trabajo cuando sea técnico o formador de jugadores? No, me gustaría ser técnico, pero me tengo que preparar para ello. Así que, pero veré qué son, qué es mi siguiente paso que tengo que dar. Jaime, hablando un poco de lo personal, ¿termina usted enamorándose de los Estados Unidos? ¿Quiere quedarse aquí o quiere partir a Bolivia o vivir en Europa? No, sí, me gustaría quedarme acá, más que todo por mi hijo, ¿no? Yo soy nacido acá, entonces es como que un poco egoísta el pensar en retornar, pero igual tengo que analizar eso con mi familia y ver cuáles son las mejores opciones. Si tengo trabajo acá, sí, seguro que me voy a quedar, y si no, bueno, ya veré las siguientes opciones. A propósito de la familia y que toca el tema hijos, se habla muy bien de su primogénito, que juega muy bien al fútbol. ¿Cree que ellos van a seguir sus pasos o él va a seguir sus pasos y puede llegar a tener un nivel tan excepcional como el suyo? Bueno, como padre siempre le deseo todo lo mejor a un hijo, así que yo lo voy a apoyar en lo que él decida. Tiene las condiciones, pero la vida del futbolista no es tan fácil como mucha gente cree, y sobre todo que va a ser una fe tan grande que es como mi nombre. Así que espero, como siempre yo le he dicho, que juega al fútbol y se divierte y que no piense en las demás cosas, que todo eso viene por su propio peso. Así que espero que decida lo mejor para él, y si decide ser futbolista, pues bienvenido. Esa es una muy buena lección. Ojalá él la pueda asimilar y la pueda interpretar. Jaime, vamos con rápidas para terminar esta nota agradeciéndole el tiempo. De los títulos que ganó con el DC United, ¿cuál es el que más va a recordar? Todos. ¿Todos? Todos. ¿Qué gol de los 132? No, todo. ¿Qué asistencia de la más de 100 que hizo? Muy difícil. ¿Qué compañero de los muchos que convivieron con usted? ¿Qué compañero? Sí. Tengo muchos compañeros, ¿no? Pero sí, siempre estuve más cercano a Marco, a Ben, a Santino. Entonces, son jugadores que seguro lo voy a extrañar. ¿Qué enseñanza le dejó el salir por una temporada del DC United y estar en Nueva York? No, lo difícil que es la vida y lo difícil que es ser futbolista cuando uno está en un mal momento. ¿Se lleva algún recuerdo del técnico de la selección de Estados Unidos, Bob Bradley, que lo dirigió en Nueva York? Sí, seguro. Siempre tenés enseñanza y recuerdo, seguro. ¿Y cuál es el mensaje que para colofonar esta entrevista le manda a todos los fanáticos que siempre lo han respaldado, que lo han acompañado, que han vivido con usted cada una de las situaciones buenas y malas en esta larga carrera? No, agradecerle y decirle que sigan apoyando al DC, que nuestro equipo principal acá en la capital, y que lo vamos a necesitar. Se va del DC United, ¿pero va a seguir siendo fanático del DC? Sí, seguro. ¿Es posible que al retirarse del equipo y al retirarse del fútbol lo veamos algún día en el entorno de la Barra Brava, como algunas veces lo hizo apoyando al equipo siendo jugador? Veremos qué pasa. Pues Jaime, le agradecemos inmensamente el tiempo, gracias por la entrevista. La mejor de las suertes en su vida, que pues seguramente será muy larga porque todavía está muy joven, y que el sábado, pues al encontrarse con la fanaticada, pueda experimentar lo que un gran hombre, un gran futbolista, un gran deportista le dio a una gran institución, a una gran liga como la MLS. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Toda la pasión,